Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Grato estar con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando en las etapas de la vida, cuando llega un momento en que se empiezan a perder cosas, situaciones, familias, especialmente la salud, que es un don tan maravilloso que se pierde, la confianza. También conversamos un poco acerca de la libertad, que la perdemos y a veces no nos creemos esclavos, ¿eh? Pero somos esclavos de algún vicio, de alguna situación, qué cosa, ¿eh? Y por último habíamos visto un poquito acerca de lo que es perder la vida. Y de hecho ya sabemos que todos los que nacemos en algún momento vamos a morir, exceptuando cuando nazcamos como en el reino de Dios para vida eterna, en que tendremos el ofrecimiento de Dios de tener una vida eterna con Jesús. Pero bueno, estamos en la tierra. Exactamente. Ahora, tenemos que reconocer, y eso lo dijimos en algún momento, que el pecado nos hace perder muchas cosas. Y el enemigo es eso, lo que pretende también. Una forma de desquitarse de Dios es precisamente atacándonos a nosotros. Y él desea que nosotros perdamos la vida eterna. Pero antes de eso, nos hace perder muchas cosas. Y lo tremendo es que cuando perdemos esto, él nos convence de que estamos ganando. Y tomamos decisiones equivocadas precisamente por eso. Porque nos hace pensar de que con esas decisiones vamos a ganar mucho. Recordemos lo que pasó con Eva. ¿Ah? Conoceréis, él le dijo que iba como dioses, que iba a conocer, iba a saber el bien y el mal como dioses. Pero poco después ellos se dieron cuenta que no era así. El ofrecimiento era realmente engañoso. Claro. Entonces conocieron que estaban desnudos. Claro. Estoy pensando en Eva, en el momento en que ella vio el cumplimiento de lo que Dios decía de la muerte en el hijo. Claro. Porque tú lo mencionábamos en una de las conversaciones, que lindo ha sido para Eva haber tenido al niño. Ese fue un proceso en el cual no hubo ninguna enseñanza. Yo creo que Dios sí les ayudó, les enseñó, pero no había nada antes. Era primera vez que había un que algo así ocurría. Entonces fue todo nuevo, criarlo, crecer, y de improviso se encuentra con que su hermano mismo, no sé, te le eliminó y le hizo perder la vida. Ahí yo creo que sufrieron y midieron las consecuencias de la infracción del pecado en ese momento. ¿Cómo tiene que haber Adán pensado hasta dónde nos va a llevar el error que cometimos? Ahora, yo me imagino que ellos en algún momento iban a mirar el jardín, pero desde afuera, y se acordaban de las cosas que habían hecho adentro. Y yo creo que se las contaban, pero estoy pensando que Caín y Abel en algún momento pensaron, bueno, ¿y por qué se vinieron? ¿Por qué estamos afuera? ¿Por qué no estamos adentro? Ahora, ¿cuál es la explicación que le habrá dado a Adán, o Eva? Exactamente, pero fíjate, ¿qué habrá ocurrido? La Biblia no nos cuenta acerca de eso. Pero, ¿qué habrá ocurrido entre ellos, entre la pareja, luego que Adán, los dos, por disculparse, por ejemplo, Adán le dijo, la mujer que tú me diste, ella es la culpable? ¿No habrá hecho perder la confianza el uno en el otro cuando esto ocurrió también? Yo creo que hubo una crisis familiar muy fuerte allí. Un resquebrajamiento en su relación. Y se mantuvo en el tiempo, no con las consecuencias y las formas de ahora, que Satanás elaboraba mucho más sofisticado este tipo de cosas, y es terrible lo que ha hecho. Pero ahí tienes tú la situación, cómo los llevó a ellos a eso terrible. Ahora, ¿cómo nos puede llevar a nosotros después de tantos años de pecado en que se ha malversado, digamos, lo que es el amor, la justicia, la confianza, toda esa cosa? Ahora, hoy día se habla mucho de la libertad y como algo tan preciado, Pero el hombre cada vez está más esclavo de sus pasiones y del pecado. Entonces, es algo que es totalmente contradictorio. Se habla mucho de libertad, libertad en diferentes formas, y siempre lo que más se defiende es la libertad, y el hombre es cada vez más esclavo del pecado. Ahora, el concepto, cuando nosotros hablábamos un poco acerca del concepto de perder la confianza, fíjate, yo creo que habría que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar, pero el perdón genuino, no ese perdón que tú dices, bueno, yo te perdono, está bien, pero siempre sale, siempre te perdono, está latente. Te perdono, pero no quiero verte nunca más. Yo conozco familias que han tenido problemas, situaciones así en la vida, en las relaciones, ¿no es cierto? Y de repente, como una cosita así como a... como una rayita, le recuerdan ese pasado a él o a ella. Eso no es bueno, porque trae no solamente trae malos recuerdos, sino hace que la desconfianza vuelva otra vez a renacer. Yo creo perdonar y olvidar todo. Y alguien dice, ¿y si me vuelve otra vez a hacer la misma? O sea, confiemos, volvamos a confiar, para que se restablezcan las relaciones, porque esa es la cuestión. Y Jesús, en el famoso Padre Nuestro, él dice, perdónanos nuestras deudas. Así es el pedido. ¿Cómo? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, ese es el parámetro para que Dios nos perdone. O sea, si yo le pido a Dios perdón, entonces tengo que también yo perdonar de la misma manera a quien me ofendió, porque normalmente, y tú lo mencionabas en algún momento, pero si él fue el que me ofendió, él fue el que me hizo el daño, él fue el que traspasó el compromiso, muy bien, pero tiene que haber una opción de perdón para que esa relación se restablezca realmente, porque no solamente hemos hablado de confianza, sino de perder la relación, de perder la salud, y sabes tú que a veces la salud se pierde por situaciones mentales, voy a decirlo así. Sí, así es. Situaciones que o no pasan nunca el duelo, siguen viviendo el duelo como el primer día. Eso hay que olvidarlo y pasarlo y pedirle a Dios que nos ayude, porque nuestro cuerpo se resiente y después aparecen enfermedades que no están relacionadas con nada más que con tener no una confianza en Dios y no haber dejado que el perdón haga su efecto en nuestras vidas. Tratamos la problemática también, yo estaba pensando retomar un poquito eso de perder la vida, mira, es una cuestión bastante compleja. Nadie sabe en qué momento vas a perder la vida. Pero, ¿cómo podemos estar bien para ese momento? Cuando se restablezca la amistad, cuando exista perdón, cuando exista reconciliación, cuando exista la armonía, ¿no es cierto?, en un hogar, Dios va a dar el consuelo y la alegría a la familia. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que la emisora va a transmitir. Nos invitamos para que usted lo haga. También visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrar estos materiales y otros más para aumentar el conocimiento de la lección. Gracias, que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.